son las que agregan fuerza, felicidad, frescura. Sí, ellas, mujeres full. Por eso en Full House encontrarás todo para transformar ese lugar del hogar que tanto te gusta. Full House, un mundo de diseño. Ingresa a fullhouse.com.co o visítanos en la autopista norte con 195. El Partido Liberal luchó y tumbó la nefasta reforma tributaria que pretendía grabar con IVA los alimentos de la canasta familiar. No más privilegios para los poderosos. No más. Partido Liberal Colombiano. Publicidad política pagada. Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Do you remember when it first night stepped to my love was changing the minds, putting us while chasing the clouds away. Comenzando nuestra Miniteca FM. Hoy estamos armando fiestilla ochentera y noventera para poder estar mañana muy claros en las votaciones. Ochenteros y noventeros, bienvenidos a nuestra Miniteca FM. Aquí en los 94.9 y estamos también a través de internet, bueno, en las plataformas, en el TDT, en cualquier parte donde nos estén oyendo, qué bueno, numeral Miniteca FM, ahí los voy leyendo. Soy Alejandro Villalobos y aquí estoy de Disc Jockey, viajando a los 80s y los 90s como en las mejores fiestas de Miniteca. Música. señoras y señores. Bueno, pues hombre, haciendo nuestra miniteca, hay ley seca, ¿no? Hay ley seca. Yo no sé si esta hora ya, pero no, ya, desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde estamos en ley seca por cualquier cosa. Ya son las 6:02, o sea, lo que no compraron, no lo compraron. Óigame, miniteca FM, ya lo saben, vamos a tener nuestra fiesta presencial el 1 de abril. 1 de abril. Todas nuestras fiestas de miniteca de los 80, de los 90. Las vamos a recordar, no les olvide, 1 de abril, más información, los invito para que se metan en arroba Alejo Villalobos, ahí en el link pueden conseguir los datos, en los posts, ahí van a ver, arroba Alejo Villalobos en Instagram, y no vamos a perdernos esta gran fiesta que tenemos, Miniteca FM, el 1 de abril, presencial, pilas pues, estamos ahora... con 24 horas. No, 25. Ya no son suficientes. No, para nada. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. Ya no sé cómo decirte lo que querida. Pa' que sepas que eres la única en mi vida. Sé que el amor te ha fallado en el pasado, pero te aseguro que ahora es de verdad. Dame la oportunidad de quererte una vez más. Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar. Eres todo para mí y no te quiero perder. Es que tú no ves, me vas a enloquecer. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder. Eres todo lo que un hombre busca en una mujer. Tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer. Para que tus ojos paren de llover. Vida mía, 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. Dame la oportunidad de quererte una vez más. Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar. Eres todo para mí y no te quiero perder. Es que tú no ves, me vas a enloquecer. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. Miniteca FM. Qué buen viaje que nos hacemos los sábados. ¿Cómo te gustó? ¿Y qué tal esto? ¡Ay, de oro, la familia André! La FM, sí, es nuestra miniteca FM. Como es trigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero, mujer. Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero. Colorero, por ti yo soñé, mi amor. Colorero, me paso el día pensando. Colorero, y por la noche soñando. Colorero, como estrigueña tu piel, ay, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero, mujer. Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero. Por ti yo soñé, mi amor. Guardaba aquí en mi pecho y solo despertó por ti. En tu pelo tejí mil sueños y en tu aliento sembré un clavel. En tu cuerpo hice mi cobija y mi sábana fue tu piel. Te quiero. Por ti yo soñé, mi amor. Me paso el día pensando. Y por la noche soñando. Porque te quiero. En Miniteca FM, esta canción a mí me transporta al 86 y me acuerda esto de una fiesta, de uno de esos proms que hacíamos con la Miniteca en el Salón Santander del Hotel Hilton. Esa fiesta, si no estoy mal, fue una de esas que alternamos con los Tupamaros. Y esto eran muchas fiestas también, mucho prom. Y este también me lleva a un prom del francés en la piscina del Hilton. Boom, boom, let's go back to my room. Hey babe, I'd like to talk to you. How's about coming back to my room for another boom boom? You keep coming to me, keep coming to me. I can feel your dynamite, dynamite. The way you move, get in the groove. You're driving me crazy, crazy for you. Second time you meet me, it's fine for us to boom boom. You can come get close to me and feel the burning fire. Feel the time you've got to meet, it's fine for us to boom boom. Get to see the spark in me and feel my strong desire. Boom boom boom, let's go back to my. to My Room 88, año 88, nada que hacer. Hombre, aquí estamos nosotros de Miniteca FM, los estoy leyendo en el Twitter con numeral Miniteca FM. Me están preguntando por nuestra fiesta, nuestra Miniteca presencial, el primero de abril. Ahí, que quiere información, arroba Alejo Villalobos en Instagram, arroba Alejo Villalobos en Instagram, ahí consiguen toda la info del cuento. Y ahora, de Miniteca, pero a cantar un poco estos clásicos. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar. Se metió ya la movida mexicana, por favor, no podrás. Miniteca FM, los sábados, esto arranca a las 6 y se va hasta las 11 de la noche. Para que lleguen mañana a votar tranquilos. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. A vivir, hoy ya no puedo seguir creyendo. minitecas cuando alternábamos con orquesta. Claro, la miniteca se echaba ese, es un bloque completo casi de una hora. Y entonces ya empezaban los de la orquesta a hacerle señas a uno de que, oiga, venga ya, hermano, corte, corte. Ahí estaba Ricardo Usos, que hubo Alejo, venga, hágale que... Y así estamos aquí ahorita en nuestra miniteca FM. Que cambio, que venga, que la orquesta, que la vaina. Que me vaya de la casa y te voy a complacer, aunque se me rompa el alma. Quisiste, porque así me lo pediste, te he traído esta noticia. Quiero decirte, ya yo me voy, que ya yo me voy. Que tú siempre criticabas la música de Ricarena, que conmigo tú bailabas. Verás que después de mí, nada, nada, nada. Estamos, óigame, esta canción, venga, yo no, a mí porque está, yo creo que está muy chiqui, esto es como setentero tal vez, pero igual aguanta para nuestra miniteca, ¿o no? Está la canción de los papás, de las tías. Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va, y va y se va, ra, ra, ra. Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, ra, ra, ra. Muy contento yo me siento en la mañana al despertar, me tomo los alimentos y me salgo a trabajar. Por la calle voy mirando la gente que viene y va, tan contento que me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La, la, la. Por la calle voy mirando la gente que viene y va, tan contento yo me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? FM sábado con ley seca, pensando a quién le doy ese voto mañana. 6:45. Pues la fiesta aquí en casa va hasta las 11 de la noche, ¿ok? Los estoy leyendo en Twitter, numeral Miniteca FM. También en mi Instagram, arroba Alejo Villalobos. Y ahí por si quieren averiguar de nuestra fiesta de Miniteca el 1 de abril. A ver qué tal suena esto de Entrance, los que hacían Staying Alive, ¿se acuerdan? Ahorita de pronto la meto después de esta, de pronto alcanzo, sí. Pero esta que es con Rod Stewart. A ver si suena igual de bueno que la de Staying Alive. Y si está flojonga la voy cambiando, pero de una pues. When I'm flexy, let me know if my flow be sexy. Make you laugh. You and me together. I'll be the bread, you'll be the butter. Underneath the covers, take it up another notch. Let me see how you stack and what you really got. One shot, she hit that spot like rum. Come, baby, come, baby, baby, come, come. You thought I was a sleeper. Oh, let me see now. Who got the fever? In trance, I'm the only one. 9-7 in the mix, and it's just begun. Cause it be going down like this. It's the rhymes from the source, and you can't resist. So baby, when I flex C on the real, let me know if my flow be sick. ¿Cómo la vieron? Miniteca FM. For the flame, who can dig the way that I flex on a track, conclusion rampage, breaking rip on point, with the knock I stop for my lips, that be rolling the mad joints, so put your hands in the air, cause there's a party over here, so grab yourself a beer, and we can get our FIFA on, I'm with it, so let me put my big brown FIFA on, I'm coming with the disco, I can flip so, I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd, let me hear it, so I can turn the party out, till tomorrow afternoon, cause when I grips my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Take this groove and slam. Flip it how I want it. Flip from the back to the front when I toss me the manuscript. Cause I got the moves. And I'm always on the flow with the crazy, crazy rules. Tell me, can it feel the mass skills coming with the FIFA, FIFA, FIFA? roll with the f, get roll with the f, get roll with the fever on the dance floor. Step to the side, you better run and hide. More to the side, everybody wants to stay alive. Yeah. Step to the side, you better run and hide. More to the side, everybody wants to stay alive. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho. And let me hear you say ho, ho, ho, ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho, ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho, ho, ho, ho, ho, ho. Now who got the people for the flame? Who can think the way that I flex on a track? I'm closing rampage, Ricky Rick on point with the knife I stop for my lift. That be rolling the mad joints. So put your hands in the air, cause there's a party over here. So grab yourself a beer. Tell me, can it feel the mask skills coming with the fever, fever, fever? Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Ya al filo de aquí, pegadito ya a las 7 de la noche.